que no nos dejemos robar la esperanza, que no nos dejemos robar la esperanza, que muchos nos quieren tristes y aplastados, pero no, aún en medio de tantas injusticias y sufrimientos que vive la humanidad, que vivimos nosotros, la Argentina, que no nos dejemos robar la esperanza y que sigamos tejiendo lazos de fraternidad, de hermandad y también de servicio mutuo, de solidaridad, ¿no es cierto?, porque somos hermanos.